Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Susana, Daniela, Marcela, María, con cariño. Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Escuchando al binomio de oro, me sobran las palabras. Podríamos decir que es el éxito más reciente que tiene la agrupación, que ha conquistado a toda América Latina con sus canciones en románticas. Lo importante del caso es que aterriza ya en Valencia este 16 de septiembre. Ya están precisamente en Europa, en el marco de una gira de conciertos por el viejo continente. Ya está la agrupación completa, como de costumbre. Viene a cantar en Amor y Amistad. Septiembre es el mes del amor y la amistad en América Latina. Y esa celebración la trasladamos hasta acá, hasta España. Y qué bien que llegue una agrupación que precisamente sabe lo que es cantarle a esta fecha con su repertorio romántico. Presenta Eduard Producciones, 16 de septiembre, Sala Canal. Concierto del Binomio de Oro. Esta y muchas canciones más estaremos escuchando, coreando en ese gran concierto en la Sala Canal. Tome nota de el teléfono para aquellas personas que todavía no han adquirido sus entradas o que quieren una mesa. El teléfono es el 622-515-483, 622-515-483 o el 654-681-572, 654-681-572. El Binomio de Oro en concierto este 16 de septiembre en Valencia. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con un importante anuncio para aquellas personas que están buscando un lugar este fin de semana donde comer en familia, donde departir. Presten mucha atención. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Como siempre, con las ensaladas de frutas. Los primeros en ensaladas de frutas en esta ciudad. Son más de 12 años de experiencia. ¡Qué bien! Dándole mucho sabor a Valencia. Tropicalísima, gastronomía colombiana. Tropicalísima dispone de una terraza y también de un salón comedor. Una excelente atención. Abierto a partir del mediodía y hasta la medianoche. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ah, y si estás de cumpleaños, recuerda, cortesía de la casa, una ensalada de frutas. Tropicalísima. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vamos con un segmento muy importante en el Café Mañanero que esperamos todos los viernes con Carlo Angulo. Se trata de los estrenos de la cartelera de cine. Estrenos de la semana, para que lo tengan presentes, es la información, la guía definitivamente para aquellas personas que van buscando en el séptimo arte, pues, el entretenimiento ideal. Para los amantes del cine, les recomendamos ver cine. Es una manera de entender la vida. Vamos entonces con lo que nos comparte en esta oportunidad Carlo Angulo, que extrae de la extensa cartelera de cine recomendaciones más importantes. Empezamos, Carlo, entonces a dar cuenta de los estrenos más destacados y empezamos con El Conde, así como lo oye, El Conde. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no van a repartir nada? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. También es verdad que yo cometí errores. Errores de contabilidad. Papá, está la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. Yo. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No. He visto muy enamorada de una joven contadora francesa. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma. Nos encontramos con El Conde, la nueva comedia de terror y humor negro ambientada en un universo paralelo inspirada en la historia reciente de Chile. Es la nueva película de nada más y nada menos que el director Pablo Larraín. Es una producción original de Netflix que, sin embargo, se encuentra en algunos cines del mundo como una ocasión especial, ya que esta vez se está ambientando como podría ser una Chile, en un universo alternativo en el que Pinochet decidió dejar de beber sangre y renunciar al privilegio de la vida eterna, llevándolo así por una serie de artilugios que podrían ser en una de las películas de Latinoamérica que podría estar optando para el premio a mejor película extranjera en la próxima edición de los premios Oscar. Aquí pasa algo. Noto cosas raras. Para los amantes del terror, llega el estreno de la secuela de La Monja. Protagonizada una vez más por Thaisa Farmiga junto a Jonas Blockett y Storm Reid, se trata de The Nun 2, La Monja 2. Ya se encuentra disponible en todos los cines, esta vez ambientada en 1956 en París, cuando un sacerdote fue asesinado, un mal se está extendiendo y la secuela del gran éxito mundial cuenta la historia de la hermana Irene cuando vuelve a encontrarse cara a cara con Valak, la monja endemoniada, quien regresa esta vez sedienta de sangre para poder cumplir su venganza. Ya se encuentra disponible en todos los cines, una de las películas que sin duda será uno de los grandes referentes de Halloween de este año, La Monja 2. ¿Qué hace? Está ahí de pie. Ha vuelto a por mí. Ese demonio una vez fue un ángel. Repudiado por Dios. Despojado de su poder. Quiere recuperar su poder. Es normal que tengas miedo. Yo también lo tengo. Envíalo de vuelta. Infierno. Y ahí tenemos entonces los estrenos más importantes de la semana. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Rebelión es la obra maestra del Joe Arroyo. Y atención, porque ese es el título también de la película, un biopic sobre esta gran figura de la salsa que trascendió a nivel internacional, porque quiso poner en valor esa herencia africana que muchos artistas y gran parte de la sociedad, o hace parte del gran mestizaje de nuestra América Latina. Fue lo que puso en valor el gran Joe Arroyo con esta canción y prácticamente todo su repertorio. Rebelión ya está en Netflix para todas aquellas personas que quieran ver la película. Esta es una obra maestra de la salsa. Rebelión, una mirada a la historia. Desafiando de pronto quizás lo que en algún momento se entendía como la música comercial. Y es una demostración que también ciertos criterios del comercio están para romperlos. De eso va el arte, de eso va la música. Proponer. No hay territorio prohibido. El Joe Arroyo lo demostró. En esta oportunidad no cuenta una historia de amor como tal, aunque es una defensa fehaciente a la mujer. Y ahí habla del maltrato a la mujer. Pero de pronto sin los discursos de hoy. En el fondo, desde luego, un capítulo triste de nuestra historia. Son los caminos que ha transcurrido la humanidad. Pero a todas esas circunstancias, a todas esas adversidades, nos hemos sobrepuesto. Y aquí estamos, dando cuenta entonces de estos capítulos desde el arte, desde la música en este caso. Ahí está la película del gran Joe Arroyo, ya disponible en Netflix. Vamos con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Carlo Angulo comparte diariamente el personaje del día. Entre los estrenos más importantes de la... El personaje del día se trata de Kourtney Kardashian, quien reveló que tuvo que realizarse una cirugía urgente para poder salvar la vida del bebé que lleva en su vientre. En las declaraciones admite que no estaba preparada para el miedo de precipitarse a una cirugía fetal que fuese de emergencia, escribió la reconocida socialité a través de sus redes sociales, después de que se diese a conocer que la cirugía fue para poder salvar la vida de el bebé que lleva junto al baterista de Blink 182, Travis Barker, quien tuvo que interrumpir la gira que lo tenía viajando por el medio de Europa para poder regresar de emergencia a los Estados Unidos. Estaré eternamente agradecida con los médicos que pudieron resolver todo esto tan rápido, formaron parte de las declaraciones, mientras que por los momentos se desconoce cuál fue el motivo de dicha operación de emergencia y a qué tratamiento tuvo que ser tratada de forma desconocida por los momentos. Personaje del día entonces en el Café Mañanero con Carlo Angulo, diariamente aquí acompañándonos con este maravilloso segmento. El Café Mañanero, disfrútalo.

Esta efeméride está destinada también a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad en defensa de la libertad de expresión. Muchas veces hemos dicho en este espacio que es un principio básico para la democracia. Y conviene también, desde luego, recordar lo que está pasando en el mundo y en particular en América Latina. México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Ya en el día de la celebración de la libertad de prensa damos cuenta de cómo está el panorama, pero es algo que se sigue también con mucha preocupación en Centroamérica, en Sudamérica y por supuesto en el mundo entero. Dificultades para el ejercicio del periodismo. Y hoy queremos, desde luego, extenderles toda la solidaridad al gremio que trabaja y que lo hace en esas condiciones difíciles. Y sobre todo para el periodismo de investigación. Recordemos que recientemente fue asesinado en Ecuador un periodista que venía trabajando investigaciones en contra de la clase política. Luego él decidió incursionar en la política y desafortunadamente fue asesinado. Hablamos de Fernando Villavicencio, así que nuestro recuerdo, nuestra solidaridad para sus familiares, para todo el sector periodístico también de Ecuador, porque la celebración del Día del Periodista hoy es a nivel internacional. Y también queremos saludar en esta fecha a Héctor González, de la Asociación Profesional de Periodistas de Valencia. Héctor, muy buenos días. Felicidades. Hola, muchas gracias, igualmente, desde luego. Felicidades a todos los compañeros de profesión. Bueno, ¿cómo está el periodismo en la Comunidad Valenciana? Bueno, es una pregunta muy amplia. El periodismo en la Comunidad Valenciana, yo hablaría de un sector dinámico que tiende a fragmentarse en cuanto al carácter emprendedor que contiene. Tiene fragmentarse, me refiero. Se ha pasado de un ecosistema de grandes medios de comunicación, de pocos y grandes, a un sistema en el que se mantienen esos medios grandes, quizá algo debilitados, y sobre todo han crecido medios de carácter comarcal, medios de carácter local, medios especializados, dirigidos por periodistas que han tratado de buscar nuevas salidas laborales más allá de los grandes medios, de emprender y de crear plataformas informativas que puedan atender la necesidad que hay de información en lo que hablamos, en ámbitos especializados o en comarcas, en localidades grandes, en sectores. A todo ello se une también una proliferación de gabinetes de comunicación, esa necesidad de trasladar desde las diferentes instituciones, que es lo que están haciendo, que es una salida laboral cada vez más creciente para periodistas. Es un día para reflexionar acerca de la profesión. Hace unos meses me preguntaba una madre de un joven que quiere estudiar periodismo. Me preguntaba si valía la pena. Yo, pues, lo primero que decía, lógicamente, es recomendarle. Si le gustaba el periodismo, no tenía por qué limitarse. O uno no escoge la profesión en función de si da más o menos dinero. Pero, desde luego, nos hace reflexionar porque, hombre, la verdad es que el sector abunda mucho el paro y para nadie es un secreto. Pero también es cierto que la aparición de Internet ha representado muchas oportunidades para el periodismo, bueno, como muchos otros sectores, ¿no? Y como bien lo anotabas, ahora mismo, pues, están abundando muchos portales de Internet en que representan una oportunidad laboral y, sobre todo, lo más importante, ¿no?, un lugar donde hacer periodismo. Tú, particularmente, ¿cómo estás viendo el sector actualmente? ¿Es tiempo de estudiar periodismo? ¿Es tiempo de dedicarse al periodismo? ¿Son estos buenos tiempos para la profesión? Yo creo que la pregunta que haces es muy interesante. A mí también me la han trasladado en ocasiones. Oye, mi hijo o mi hija quieren estudiar periodismo. ¿Tú se lo recomiendas? Si quieren, que lo hagan. Yo les recomendaría que primero, a la hora de estudiar, primero, además de la vocación y de la rentabilidad, que en periodismo vas a tener bastante vocación y no pensar que va a haber una rentabilidad a corto plazo. Bueno, en periodismo hace falta años de trayectoria para consolidar una posición. No, no acabas y tienes un trabajo del que puedas vivir inmediatamente, ni mucho menos, cuesta años. Además de eso, yo también les insistiría en las asignaturas de periodismo, en la titulación. Alguien cuando acaba el instituto, cuando acaba la etapa secundaria, el bachillerato, tiene que iniciar una nueva vida académica. Esa vida académica es importante que te guste. ¿Quieres estudiar una titulación polifacética como es periodismo, que te enseña literatura, que te enseña sociología, que te enseña historia, que te enseña esa visión global que ha de tener un periodista? Si te gusta todo eso, te gusta trasladar el mensaje, bien, luego ya te irás, o sea, estúdialo pensando que cuando acabes, pues tendrás que ir progresando poco a poco, que tendrás que ser becario, que tendrás que esforzarte mucho, que tendrás que buscar tus propias líneas de salida, además de intentar o trabajar para algún medio o crearte tu propia plataforma o buscar cómo encontrar tu nicho de mercado. No es una titulación que acabes y digas, vale, tengo un trabajo garantizado, ni mucho menos. Se trata de una profesión muy voluble, dinámica, como hablaba antes, en la que hay constantes cambios laborales, en la que las remuneraciones altas no abundan. Pero, insisto, por encima de todo eso está, o como contrapeso a todo eso está ese carácter vocacional que nos caracteriza, ese amor por la profesión, por una profesión que es solitaria, que es dura muchas veces, que exige muchas horas de trabajo, pero si estás dispuesto a consagrarte, entre comillas, a ella, yo creo que vale la pena porque tiene momentos muy gratificantes. ¿Y cuáles son los principales retos del periodismo hoy en día? Estamos viendo de repente que hay sectores. Es verdad que esta es una profesión donde hay muchos intrusos. Vemos muchos intrusos. Gente que hay veces viene de un sector profesional. No es que seamos egoístas ni nada por el estilo. Pero que bueno, se acuestan haciendo un oficio y se levantan siendo periodista, de repente cambian y lo ven tan fácil. Y ahora pues también ha aparecido los influencers, youtubers unos oficios que se confunden hay veces con el periodismo, o personas que intentan hacer el trabajo de del periodista. En este sentido, sí quisiera, Héctor, ya para finalizar, una reflexión, sobre todo también por respeto a la audiencia, porque son tiempos, sí, Internet representa un mundo de oportunidades para la profesión, pero también encontramos esta especie de amenazas. Efectivamente, Jorge, es una de las amenazas más que en mayor medida sufre nuestra profesión y que además le lleva a un descrédito que yo creo que en parte es achacable y en parte no. Sí que es cierto que ese intrusismo, por una parte, o sea, en cierto modo, ha decaído en las grandes redacciones o los medios principales, que prácticamente la inmensa mayoría de su plantilla son personas que han estudiado periodismo, pero sí que sufrimos la confusión o el autoatribución de personas que no tienen nada que ver con la profesión y que porque participen en una tertulia o graben unos vídeos, ya se ponen, se autocalifican, se ponen ese pedigrí de periodista. Yo creo que como sociedad es importante reflexionar sobre qué información queremos recibir. Si queremos recibir una información contrastada, veraz, realizada con ética, con profesionalidad, o nos da igual lo que queramos recibir. Es como si vas a un restaurante. ¿Qué quieres comer? ¿Una comida bien elaborada, cuidada, con unos ingredientes sanos, esmerada, o lo que te caiga en el plato? Pues en este caso, la profesión periodística, yo creo que frente a ese intrusismo es muy importante los colegios profesionales, la creación de colegios profesionales, algo que en la Comunidad Valenciana, una parte de la profesión queremos que haya y estamos luchando para que exista, como en la mayoría de comunidades autónomas haya, y un colectivo fuerte que se defienda frente a ese intrusismo y sobre todo también campañas de concienciación en la que insistamos que la información es un bien fundamental para la sociedad y esa información es importante que la trabaje y que la ofrezcan profesionales cualificados para ello, como cuando te construyes una casa o cuando quieres que tener una vivienda, pues quieres que te la haya diseñado un arquitecto, no que sea una a un espontáneo que sabe dibujar bien el que haya diseñado tu casa. O cuando vas al doctor, pues tienes que ser un profesional que haya estudiado medicina, no alguien que ha pasado por ahí o que tiene buenas manos para algo, buen ojo. Héctor, una vez más, felicidades con motivo del Día del Periodista. Quiero compartir por aquí alguna frase que vamos encontrando, esas que nos dejó Gabriel García Márquez. El periodismo es el mejor oficio del mundo. Yo creo que es la más popular, ¿no? Es la más popular, es algo subjetivo, pero bueno, para quienes lo ejercemos, yo creo que sí que lo es. Sí. Y además, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Y aquí apunta un poco más a la reflexión de lo que es el oficio, de lo que es la profesión, ¿no? Sí, esa confrontación con la realidad que comentas, Jorge, ese hecho de contar la realidad sin tapujos, ni sin matices, y tampoco con la máxima objetividad posible, y sobre todo lo que insisto yo es en la imparcialidad, porque la objetividad y la subjetividad son cuestiones que a veces no dependen de uno mismo, forman parte de la idiosincrasia de una persona, pero la parcialidad o imparcialidad sí que es algo que se decide, y lo importante es transmitir una información imparcial en la que, pese a las dificultades, pese a la soledad del periodista, pese a los enfrentamientos que provoca esa transmisión de información con muchos poderes públicos o con empresas, pues que la transmita por ese bien común que es para la sociedad, que conozca lo que ocurre, que sepa lo que está sucediendo para que cualquier persona de nuestra sociedad pueda hacerse una mejor composición del lugar y tener una vida mucho más informada. Y la última, los periodistas se han extraviado en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro. Yo creo que precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Héctor, no te quito más tiempo, felicidades en nuestro día. Encantado, Jorge, igualmente. Feliz Día del Periodista. De esta forma vamos también nosotros finalizando este especial que hemos querido hacer a nuestra profesión. El saludo, como no, a todos nuestros colegas en Valencia, España y el mundo. Y como no, nuestro reconocimiento a aquellos que están ejerciendo la profesión en lugares muy difíciles, en la mira de los grupos armados, de la clase política irresponsable, corrupta, en fin, son muchos los desafíos del periodismo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos hablando de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Arrancó con el compromiso entre Paraguay y Perú. Empate 0-0. Y continuó con el partido entre Colombia y Venezuela. Un clásico. Ganó Colombia por la mínima diferencia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El profesor Néstor Lorenzo continúa en racha de victorias. Sí, se ha empezado entonces el camino de cara al próximo Mundial. Y precisamente la campeona del mundo, Argentina, también ganó por la mínima diferencia a Ecuador. Gol de Leo Messi. En el caso de Colombia, convirtió, o anotó, mejor dicho, Rafael Santos Borré. Vamos precisamente con las reacciones, porque también les vamos a hablar acerca de la Vuelta a España, donde hubo triunfo colombiano. Empezamos escuchando al técnico de la selección argentina, luego del triunfo de su equipo ante Ecuador. Empezando así entonces el camino hacia el Mundial de Estados Unidos. No sé qué. Bueno, una visión tuya y es aceptable. Lionel, buenas noches. Acá Gustavo Yarroch para Radio La Red. No sé si coincidís, pero vimos un partidazo de Cuti Romero. Me gustaría escuchar una reflexión tuya acerca de la actuación del central. Y la otra tiene que ver con lo siguiente. Es la segunda vez en tu ciclo que Lionel Messi no completa todo el partido. La otra había sido con Nicaragua. Te quiero preguntar si esto es algo a lo que por ahí tenemos que acostumbrarnos o si se debió a alguna cuestión en particular. No, me pidió el cambio él. Si no, no lo saco, es evidente. Pero después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio él. Y pidió el cambio Leo Messi. Bueno, en todo caso convirtió un tremendo golazo. Y ahora vamos a Colombia porque, repito, también la selección cafetera inició con victoria. Vamos a escuchar precisamente al técnico de la selección colombiana. Pero podría haber pasado también de salir 0-0, a pesar de haber creado varias situaciones. Final. Rueda de prensa. El abrazo con Rafael Santos Borré, usted siempre respaldándolo. Sí, pues es un chico espectacular, se mata por el equipo, por el grupo y merece ese premio, ¿no? El gol, ¿no? Así que igual ya teníamos el cambio prácticamente hecho y bueno, gracias a Dios le tocó convertir. Bueno, escuchamos entonces al técnico Néstor Lorenzo valorando el trabajo de Rafael Santos Borré. Y avanzamos ahora hacia la Vuelta a España. Rápidamente, lo que pasó en la etapa número 12. Llegada en terreno llano, había amenaza del viento, finalmente no apareció. Y el espectáculo estuvo en el sprint. Una exhibición del equipo Emirex. Oliveira, que ataca en los últimos 200 metros. Y el remate sensacional del corredor Juan Sebastián Molano. Espectacular. Escuchemos las declaraciones del corredor. A ver si sí, lo tenemos por aquí. Escuchemos brevemente su reacción luego de conseguir la victoria, bastante emocionado. Yo creo que esto es una gran recompensa, ¿no? Mentalmente para mí, el saber que puedo hacer, lo que he salido de muchos obstáculos y aquí estoy. Ahí está, Raf, el corredor colombiano Molano, que logra su segunda victoria en la Vuelta a España tras la conseguida el año anterior en la etapa 21. La Vuelta a España continúa con la etapa número 13, que trae alta montaña. Tendrá un recorrido de 134 kilómetros y hasta cuatro puertos. Uno de categoría especial, luego uno de primera y final en el famoso Tourmalet, que también califica como categoría especial. Cita entonces con la alta montaña, una prueba de fuego para los hombres de la general. Recordemos que se mantiene como líder el estadounidense Seth Kuss. Le sigue en el segundo lugar el español Marc Soler, tercero Renko Evenepoel, que es el vigente campeón, y cuarto Primoz Roglic, el mejor latinoamericano, es el corredor Santiago Buitrago en el puesto número 16. A ver también si aparece una victoria en la montaña por parte de la representación latinoamericana. Mencionar que ayer Aular, corredor venezolano, fue octavo. Buen resultado. Está dejando buenas sensaciones Aular. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. España juega hoy, recuerden, a las 6 de la tarde ante Georgia, partido de clasificación para la Eurocopa. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub. Guarapo Valencia Pub. Gran inauguración, sábado 16 de septiembre. Oye, no te lo pierdas. Disfruta de la gran noche caleña. Oye, la gente pesada. Con la gente pesada y Freaky Flow, el propio. Freaky Flow, el propio. Ay. Los tengo sufriendo. Juntos en tarima. Lleva tus instrumentos. En cabina, el DJ Alex. Una noche épica. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Apertura de puertas, 20 horas. Entrada gratuita. Calle Campo Amor 52 y 54 Valencia. Reserva 602-547-496. Invita John. Colabora Latinos FM Valencia y Latinos FM Levante. Guarapo Valencia Pub.